Está con nosotros. Linda charla fuera del aire, Carola, pero no podemos decirla al aire. Muy buenos días, Pablo, para vos, para toda la audiencia. Y bueno, como siempre, las charlas más interesantes son las que se dan afuera del aire. Carola, bueno, momentos intensos en el Poder Legislativo, en el Consejo Deliberante, ¿o no? Sí, ¿se ve atravesado por la cuestión política? Hay momentos que sí, que está atravesado por la cuestión política, eso es inevitable. Estamos en un momento de definiciones políticas. La situación política, económica, social, muchas veces te lleva a que el Consejo Deliberante esté atravesado por la situación, no sé si electoral, pero la situación política en sí en general, eso es prácticamente inevitable. Desde mi lugar, como siempre lo he dicho, trato de que eso, muchas veces la cuestión electoral no fragmente por ahí la posibilidad de llegar a acuerdos en el Consejo Deliberante, que creo que eso se traduce en beneficios para nuestra gente. Carola, me imagino que una lectura que hago yo, pero te lo pregunto, de una lectura tuya, un bloque unificado Juntos por el Cambio, un bloque muy consolidado como bloque, teniendo en cuenta que hay varias aristas o corrientes, te diría. Así es, bueno, eso es Juntos por el Cambio. Nosotros... Juntos por el Cambio nació siendo un frente, pero creo que en el Consejo Deliberante tuvimos el desafío de convivir como frente. Hay tres concejales que pertenecemos al PRO y dos concejales que pertenecen a la UCR, pero realmente logramos trabajar muy bien como bloque, de forma unificada, consensuada, teniendo como prioridad siempre la unidad del bloque, sin dejar de lado que muchas veces hemos tenido diferencias puntuales y hemos ido al recinto con alguna votación dividida, fundamentalmente cuando eso tiene que ver con los valores o la ideología que cada uno sostiene, y eso me parece muy importante. Pero la mayoría de las veces que hemos ido al Consejo Deliberante, que hemos estado en el recinto, siempre hemos tenido una posición unificada, consensuada, y cuando eso no se pudo lograr, fuimos con una votación dividida, pero siempre con el mayor de los respetos, respetando el posicionamiento de cada uno, que está atravesado, como lo dije recién, por algunas cuestiones ideológicas o por valores muy arraigados personales de cada uno. ¿Y cómo está el tema de la presentación de proyectos que trabajan, que desarrollan? Porque hubo manifestaciones, y che, los nuestros medio que los corren de costado, y que me han dicho compañeros tuyos del bloque, ¿cómo está eso? Porque cuando hay un tema de debate fuerte, que ahora te voy a preguntar, mundo reciclado, te voy a preguntar con respecto al tema energético, ¿cómo estás viendo eso del trabajo de ustedes llevado al Consejo Deliberante? Bueno, no sé si es una problemática de la oposición. Yo creo que es un tema del Consejo Deliberante. A mí me toca venir de una gestión anterior donde nosotros como Consejo Deliberante hemos presentado innumerables proyectos y muchas veces quedan durmiendo en diferentes áreas del Departamento Ejecutivo, en el mismo Consejo Deliberante, y pasa la gestión y no hay ningún tipo de resolución de esos proyectos. Y el Consejo que ingresa nuevamente está tratando los proyectos presentados por el Consejo Deliberante anterior. Ahí está. Entonces hace un cuello de botella muchas veces a los proyectos. Esa es la problemática histórica del Poder Legislativo. Pero bueno, hay muchos proyectos que hemos presentado desde la oposición y los proyectos han tenido algún tipo de respuesta. Por ejemplo, el proyecto de deudores alimentarios que presentamos con el concejal Luciano Del Olio, que realmente lo trabajamos mucho y diríamos... lo militamos mucho. Pasaron casi dos años que el proyecto... estaba estancado, empezamos a trabajar, empezamos a golpear puerta por puerta, empezamos a hacer algunas modificaciones y el proyecto logró tener un despacho por unanimidad y hoy es una norma vigente. Contaba Luciano justamente que tiene ahí algunas dificultades para marchar aceitadita. Totalmente, nosotros estamos trabajando mucho con tribunales, con el área de legales del municipio para tratar de que esto tenga una aplicación, porque la verdad que es una norma súper beneficiosa, es una norma que se peleó durante mucho tiempo, yo siempre digo, este es estos son proyectos que son productos del consenso, no solo de la oposición, lo empezamos a trabajar desde la oposición, pero hubo un aporte de los diferentes jueces de familia, de fiscalía, bien, del área de legales del municipio, de diferentes funcionarios, y se hizo un proyecto realmente integral del colegio de abogados, de diferentes colegios de profesionales que hicieron, dieron su visto bueno y su apoyo, y bueno, hoy merece ser una norma aplicada porque realmente es muy beneficioso. Sí, aparte apunta al niño, vamos a decirlo, el principal. Que el objetivo de la ordenanza de deudores alimentarios no era perseguir a nadie, sino preservar un derecho inalienable como es el derecho a alimentación de los niños. Carola, te pregunto, porque obviamente vos te veo y andás en la calle, ¿cómo manejás? Y acá te saco un poquito del rol puntual de concejal, estos índices. Que vos estás hablando de una ordenanza que apunta, pero después nos enteramos que el 69% de los pibes está bajo la línea de la pobreza. Sí, Pablo, realmente yo durante este tiempo... estos índices de pobreza son prácticamente históricos y cada vez se van profundizando más. Yo quiero hacer una autocrítica de toda la dirigencia política. Sin dudas que hay responsabilidades que son ineludibles de aquellas personas que nos han venido gobernando durante estos años, y eso está absolutamente claro y no es necesario que yo lo puntualice. Pero creo que es momento de dejar de echarnos culpas, porque esta situación nos está enfrenta a la dirigencia política desde lo moral. Nosotros como dirigencia política, y hablo oficialismo, oposición, realmente tenemos que ponernos de acuerdo en tres o cuatro políticas de Estado, y la pobreza es uno de ellos, fundamentalmente en los niños, es fuerte, que trasciendan los colores políticos, que trasciendan las cuestiones ideológicas, que en este país 10 de cada 14 niños sufren inseguridad alimentaria, tenga índices de pobreza que son alarmantes. No es una cuestión ni de derecha ni de izquierda, es una cuestión de ausencia de gestión. Entonces creo que tenemos que terminar con las culpas, y esto nos obliga a ponernos de acuerdo, nos obliga, nos increpa moralmente desde la gestión, a ponernos desde ese lugar de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Cómo la abordamos? Pensemos, Pablo, que estos chicos dentro de 20 años van a ser el futuro de la ciudad y van a ser el futuro del país. Y me parece que hoy tenemos que estar pensando qué vamos a hacer con esta generación. Y me parece que esa es una responsabilidad ineludible que tiene la dirigencia política, sin importar el color político. Repito, las responsabilidades por acción u omisión están muy claras. Pero bueno, durante este tiempo hemos estado repartiéndonos culpa, pero no hemos solucionado absolutamente nada. Carola, nosotros detectamos acá que hay tres ejes de demanda importantes, que son, uno, obviamente, que te involucra a vos porque has hecho mucho que tiene que ver con la seguridad. Pero se me hace que van de la mano, porque el primero posiblemente sea la generación de trabajo. Una madre pidiendo laburo para el hijo que está terminando la escuela y que no hay. Si bien el otro día anunciaban de que hay casi pleno empleo, pero se ve que se paga poco porque hay índice de pobreza. Y el tercero, bueno, la vivienda, por ahí tiene que ver con la cuestión de un ente provincial o nacional. Pero te digo, da la sensación que trabajo e inseguridad van de la mano de alguna manera. Sin dudas, Pablo, nosotros trabajamos mucho el tema de inseguridad, mucho, dejando claro que no es una competencia local, que es una competencia, que el Consejo Deliberante no tiene injerencia directa en el tema. Y como siempre lo hemos dicho, nosotros no podemos desentendernos de una problemática que aqueja a nuestra ciudad. Hemos trabajado mucho el tema, venimos diciendo que el tema de inseguridad es cada vez más complejo. En este último tiempo hemos visto mucha violencia en los delitos, y eso tiene que ver con una relación directa de menores con armas en sus manos y con droga. La droga ha penetrado en barrios enteros. La cuestión social ha hecho estragos en diferentes barrios, fundamentalmente en los más vulnerables, donde muchas veces el narco cumple la función que tendría que cumplir el Estado. Muchas veces el narco es el que le compra una heladera a una señora en un barrio. Sí. El narco es el que le da el dinero para que pueda hacer la compra semanal. Y es el dueño del barrio. Sí, dicen que a veces los sectores narcos tienen hasta seguridad, que los vecinos se sienten seguros. Y realmente el vecino está en esa situación muy compleja. Por eso es un tema profundo para avanzar. Es un tema que necesita y requiere decisión política erradicarlo y necesita el compromiso de los tres poderes del Estado. Los otros días tuvimos una charla con Néstor Roncaglia, donde muchos vecinos hablaban también del compromiso del vecino, porque vos al barrio que vas, el vecino te dice el que está a la esquina es narco, es el que vende droga. Pero muchas veces tenemos que entender que ese vecino convive con el narcotraficante y tenemos muchos casos de narcomenudeo donde el vecino muchas veces denuncia, se arriesga, hay una investigación profunda y el 80% de esos casos de narcomenudeo que fueron desbaratados nuevamente vuelven a su casa con una prisión domiciliaria, fundamentalmente cuando hay mujeres de por medio con niños. Y vuelve a la venta, en muchos casos. Y vuelve a la venta. Cuando nosotros tuvimos una reunión de Consejo de Seguridad, yo directamente se lo pregunté a los jueces que estaban en la reunión de Consejo de Seguridad y le pregunté qué porcentaje había de los casos de que se desbarataban kiosquitos de droga y qué porcentaje terminaban con prisión domiciliaria. Bueno, no lo lograron responder, eludieron la respuesta, pero es un tema para debatir, es un tema para discutir, es un tema para tratarlo con una enorme responsabilidad y por eso digo del compromiso de los diferentes poderes del Estado. Porque la policía hace su parte, el poder legislativo con las leyes hace la otra. Y el Poder Judicial también tiene que colaborar. Y tenemos que dar un mensaje de que somos una ciudad resistente a que el narcotráfico se instale, resistente al que el narcomenudeo se instale. Y tenemos que tener claro, durante mucho tiempo se creyó que el narcomenudeo era perseguir al narcomenudista, al narcomenudeo era una cuestión de agarrar los perejiles. Y no es así. Subestimar al narcomenudeo es un peligro. Y está claro que es así porque hoy tenemos barrios enteros tomados por narcomenudistas, que son los que instalan la violencia en el barrio, son los que terminan tomando el barrio y no entiende estratos sociales. Tal vez los barrios más vulnerables sufran las consecuencias de la ausencia del Estado y es ahí donde avanza mucho más el narcomenudeo. Pero realmente es una cuestión donde vemos chicos que salen a matar por... y de corta edad. Por tanto en el consumo como en el delito, ¿no? Y ese es otro tema, Pablo, que vos estás hablando del consumo. Yo creo que la ley de salud mental yo siempre digo, la ley de salud mental le dejó los chicos al narco, se los entregó. Los otros días me contaba una mamá que tiene su hijo con problemas de adicciones y me dice, yo le quiero internar a mi hijo. Todos los caminos posibles y yo necesito una internación para mi hijo y me están pidiendo la buena voluntad y la predisposición de mi hijo justamente cuando mi hijo tiene quebrado su voluntad. Sí, es un tema que se generó mucho debate. Y realmente tenemos que abordar el tema del consumo porque si hablamos de combatir el narcotráfico y no hablamos de el consumo, de que haya centros de rehabilitación, de una modificación a la ley de salud mental, nos quedamos a mitad de camino. Viste, el tema por ahí es mediático a nivel nacional, el tema del Chano, ¿no? Que la madre no lo puede internar si no es voluntario de él. Es un caso, ha generado un debate. Es un caso emblemático y un ejemplo claro de lo que fue la reforma de la ley de salud mental. Como espíritu y como foto, el Consejo de Seguridad es fuerte, porque se ven desde ustedes, la fuerza de seguridad, la justicia, vos lo dijiste, está dando resultados, impacta, se manejan datos precisos, ¿cómo lo estás viendo? Porque vos fuiste una de las que levantaste la bandera, tenemos que activar esto más intensamente, bueno, pedías hasta la presencia de la ministra de Salud, Rosario de Salud, de Seguridad y Gobierno, Rosario Romero, ¿cómo está él? ¿Cómo lo describimos? La realidad es que ningún consejo de seguridad va a solucionar seguro. problemática multicausal y arraigada como es la problemática de la inseguridad. Sí, lo que sirve el consejo de seguridad, que creo que hay que darle muchísimo más dinamismo, y tiene que ser un espacio de escucha y participación de los diferentes barrios. Yo hice una propuesta puntual al Consejo de Seguridad, pero hoy creo que se ha transformado en una herramienta que no está dando resultado como un espacio de debate, un espacio de análisis de estadística, un espacio de debate a ver qué hacemos con esta realidad. Esa es la enorme deuda que tiene el Consejo de Seguridad. Siempre es importante que el Consejo de Seguridad se reúna, porque dentro del Consejo de Seguridad están todos aquellos, los responsables de los que componen la seguridad de la provincia y de la ciudad. Pero realmente hoy no está siendo un espacio de debate, de análisis, que pueda transformarse en futuras políticas de estados a nivel local. Y eso está bueno que está diciendo, abrir la puerta a los vecinos, Nosotros creemos que ese debe ser el objetivo del Consejo de Seguridad, acercar el Consejo de Seguridad a los diferentes barrios donde se conozca la problemática puntual y el mismo Consejo de Seguridad pueda ser un nexo de colaboración con los vecinos. Yo siempre dije un espacio de escucha y participación. Me parece que esa es la enorme deuda que tiene el Consejo de Seguridad, a su vez de darle un poco más de dinamismo a una problemática que se va profundizando cada vez más. Y muchas veces el Consejo de Seguridad se reúne ante la visita o ante la presencia muy esporádica de la ministra Rosario Romero, que es de quien depende la seguridad de la provincia de Entre Ríos. Se hacen anuncios, o prácticamente los mismos anuncios se vienen haciendo hace 4 o 5 meses que se reúne el Consejo de Seguridad, y no más que eso. Creo que esa es la responsabilidad que tenemos quienes lo integramos, de darle un cambio de rumbo un poco más operativo al Consejo de Seguridad, dejando claro que ningún Consejo de Seguridad va a resolver la problemática multicausal de la seguridad de la ciudad. Es real, y en tu descripción queda claro esta concordia dividida en dos, ¿no? La concordia que se ve y la concordia que queda más en las periferias. Es así, esto es real. Es así, por eso nosotros, cuando presentamos, recuerdo aquel polémico mapa del delito que todavía sigue dormido, sin ningún tipo de hoy respuesta, un impacto. Nosotros hablábamos de la necesidad de dividir la ciudad en cuadrantes y hacer operativos conjuntos interfuerza. Que los operativos conjuntos no se hagan únicamente en la zona del microcentro o en la zona de Costanera, que es el lugar donde por ahí se ve y donde hay conflictos, pero que también se hagan en los diferentes barrios esos operativos conjuntos, que las fuerzas de seguridad marquen una presencia. Y que, porque hoy, Pablo, al tema de inseguridad hay que sumarle la sensación de desamparo que tiene el vecino. Hoy el vecino sufre el hecho de inseguridad y sufre la sensación de desamparo. Hoy el vecino siente que hay un Estado que no los cuida, hay un Estado que no lo protege y hay un Estado que no le garantiza seguridad. Hay casos de violencias y hay casos de arrebatos, de asaltos, donde primero el Estado no cumple el rol de cuidarte, de protegerte, y no cumple el rol de la prevención. Y una vez que el hecho sucedió, tenés un Estado que no te brinda las garantías suficientes de resarcirte lo sucedido. Por eso nosotros también insistíamos con el Centro de Asistencia Gratuita a la Víctima. Me acuerdo. Son todos temas... ¿Viste el caso de ayer? Hasta le sacaron el arma al policía. Hubiese sido gravísimo, ¿no? Sin dudas, Pablo. Son todos temas que nosotros pensamos en la protección de la víctima. El Centro de Asistencia Gratuita a la Víctima, el mapa del delito, operativos conjuntos, emergencia en seguridad, son todos temas que hemos venido trabajando con la mejor buena intención de que algunos de ellos se puedan llegar a dar en la ciudad de Concordia. Ahí le voy a pegar un tema que yo creo que van de la mano, que es la generación de puestos de trabajo, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido, teniendo en cuenta que hay un tratamiento de ley para la tarifa diferenciada de energía eléctrica, que dicen mucho que puede jugar un papel importante? El otro día me gustó ver el Consejo Deliberante acompañando declarar el día por la defensa de Salto Grande. Se vio un consejo que era un tema puntual, todos unidos. Me pareció bueno. Pero ¿cómo estás viendo el tema energético? Sé que desde el bloque que ustedes pidieron para derogar uno de los artículos de la 406. La 406, que uno lo ve y lo analiza y dice, es acertado, por ahí va un inicio. ¿Cómo estás viendo todo esto en el energético? Mira, Pablo, yo creo que si hay un tema que merece un debate profundo, por fuera de los colores políticos, sí, por fuera de la ideología, es el tema energético. Durante este tiempo, y diría durante varios años, ha existido mucha hipocresía en este tema. Ha existido mucha hipocresía y la dirigencia política desde ha pasado a echarle la culpa a Macri, muchas veces la oposición, al oficialismo, y se ha hablado de un montón de temas que no traen solución a la problemática de la energía en sí. Por ejemplo, muchas veces se ha hablado de la provincialización de Salto Grande, se ha hablado de un montón de temas y tampoco se ha sincerado el tema tarifario. Nosotros venimos con un desbarajuste a nivel nacional que realmente las consecuencias la pagan siempre las provincias y las ciudades. Entonces creo que ha existido mucha hipocresía con este tema y no se lo ha debatido con la seriedad que realmente lo merece. Los otros días se declaró el día por la lucha de Salto Grande. Fue un proyecto presentado por un ciudadano que no tenía absolutamente nada que ver con el despacho que nosotros hicimos. Pero bueno, logramos la unificación y me parece que fue absolutamente válido con la relación con la derogación de la resolución 406. Me parece que es un mensaje desde simbólico, desde el Consejo Deliberante. Pero bueno, queda a mitad de camino si nosotros no tenemos legisladores provinciales y nacionales que luchen por el tema. Pero repito, es un tema que necesita estar sentada toda la dirigencia política y abordarlo con la mayor seriedad posible y alejado de las chicanas políticas y de, sobre todo de los oportunismos políticos que no le solucionan los problemas a la gente. Y vos hablabas del tema... Viste que se habló de, che, lo ponen ahora, año electoral, lo trabajan ahora... Uno dice, más allá de eso, si sale, bienvenido sea. El tema energético siempre estuvo calado en la parte... la provincialización aparece. En los momentos electorales, Pablo. Y me parece que eso hace un enorme daño porque, porque después no hay una solución. Y yo repito, no hay un debate sincero donde dejemos las culpas de lado y mostremos realmente voluntad y decisión política de dar una solución al tema. Sobre el tema del tema laboral que vos mencionabas, Pablo... realmente esto también viene de una política nacional que termina teniendo repercusión a nivel provincial y a nivel local. Nosotros como país no somos un país atractivo a las inversiones. No hay una inversión que va a venir a un país donde continuamente te cambian las reglas de juego, donde tributariamente somos uno de los países y fundamentalmente Concordia la provincia de mayor carga tributaria y continuamente estamos ahogando, condicionando desde la burocracia y desde la parte impositiva a aquella persona que tenga la mejor buena voluntad de venir a invertir a una ciudad, a una provincia y a un país, porque el inversor arriesga su capital y quiere reglas de juego clara. Parece que durante mucho tiempo el gobierno nacional ha tenido como enemigo aquel que quiere venir a invertir a este país. Me parece que esas son cosas que tenemos que cambiarlas si realmente queremos ser, y tenemos que ser claro que el que genera fuentes de trabajo es el sector privado y tenemos que dinamizarlo, tenemos que generar las condiciones como para que el sector privado invierta en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país, pero para eso hay que generar reglas de juego y debe haber una batería de leyes que necesariamente deben ser modificadas para que ser un país atractivo. Sí, el sector privado, y como vos dijiste, es claro, una ciudad como Concordia requiere del sector privado, si no, cada pedazo, porque es así. Totalmente, nosotros... durante mucho tiempo estamos viendo comercios que cierran, cerró un hotel emblemático de nuestra ciudad, como fue el Hotel Salto Grande, y hoy vemos que es una especie de edificio fantasma, y así sucesivamente, que realmente es una situación muy triste, y la parte tributaria me parece que es una necesidad de revisión uh-huh. que tenemos para generar un clima de inversiones en nuestra ciudad. Uh-huh. Bueno, viste que se habla de la industria del turismo. Bueno, un precandidato a intendente me decía, sí, pero eso es un emblema. Es decir, un hotel cerrado en pleno centro que fue un emblema del turismo no es una buena seña. Sin duda. Te quiero preguntar, porque generó mucho debate y aparte, para mí tuvo cierto grado de politización, que es el tema del campo del abasto, el mundo reciclado. Es más, le apuntaron a usted fuertemente. Si bien yo me acuerdo en ese debate fuerte en el Consejo Deliberante, ustedes siempre destacaron la obra y lo que se ha hecho. No iba por ahí, pero obviamente que lo han instalado a eso. Por eso te digo que me parece que se politizó más de la cuenta. Hacemos un análisis de eso, Carmen. Bueno, Pablo, este es un tema sin dudas que generó muchísima polémica. Uh-huh. Nosotros cuando tuvimos nosotros hablamos por un expediente uh-huh. que tuvimos en mano. Después hacemos un análisis de ese expediente, pero no nos podemos mover uh-huh. de lo que dice el expediente. Después hacemos un análisis político de la situación. Seguro, seguro. La realidad es que hay 3 o 4 comodatos que ha enviado el Ejecutivo que están cargados de desprolijidades, claro, eso, uh-huh. rozando lo ilegal. Y con innumerables cosas que realmente son imbotables. Uh-huh. El comodato de Mundo Reciclado es uno de ellos, donde existió una especie de adjudicación directa. Nosotros pusimos como ejemplo el caso Cetru, uh-huh. donde 13 uh-huh. funcionarios terminaron procesados por exactamente la misma situación. Pedimos explicaciones de por qué se dio la adjudicación directa, por qué se están haciendo pagos uh-huh. mediante subsidios. Se necesitaban los 2/3 para la uh-huh. votación porque es un servicio público. Seguro. Son todas cosas que nosotros pusimos como condicionamiento, uh-huh. que realmente veíamos que habían desprolijidades uh-huh. en eso. Se había adjudicado una empresa como es a una cooperativa que no es de la ciudad de Concordia, uh-huh. como es el MTE. Más pero allá de lo que significa claro. El MTE, y nosotros dejamos uh-huh. absolutamente claro, Pablo, que no hay ningún tipo de animosidad con los trabajadores. Ahí está, eso. Y dejamos uh-huh. absolutamente claro que no tenemos problema en reconocer las mejoras que se han hecho en el uh-huh. campo del abasto. Esa no era la discusión. Seguro, seguro, ahí está. Pero sí uh-huh. la forma de adjudicación de un comodato, pero sí las irregularidades que había en el medio. Había... no entendíamos la necesidad de haber dañado tanto uh-huh. un expediente que nos dejó entrampado en una situación donde nosotros desde la oposición tenemos que ser absolutamente responsables ante la votación. Estamos poniendo en manos de una cooperativa parte de un patrimonio de nuestra ciudad, como es el campo del abasto. Uh-huh. Entonces teníamos que ser absolutamente responsables. Después se generó toda una situación política, uh-huh. vinieron presiones del MTE, de la misma forma que vinieron presiones por el tema de los cuidacoches y de los trapitos, uh-huh. Y realmente fueron presiones muy violentas, y yo en ese momento dije claramente que no vamos a tolerar presiones uh-huh. de ningún movimiento de choque que se arroga la representación de los más vulnerables, y que si el MTE quiere gobernar la ciudad, que se presenten uh-huh. las elecciones, eso lo dije y lo sigo sosteniendo, pero repito, nosotros no tenemos animosidad con los trabajadores, uh-huh. Ni mucho menos de reconocer lo que se hizo en el campo del abasto, pero de ninguna forma vamos a avalar la desprolijidad uh-huh. De un expediente que tiene visos de ilegalidad uh-huh. absoluto. Hicimos una reunión con las diferentes áreas del municipio y justamente con el área de legales, y no teníamos un visto bueno ni siquiera del área de legales para acompañar uh-huh. el expediente. Sí, sí, entonces sí. Tratamos de ser absolutamente responsables. Después esta cuestión derivó en una cuestión política, uh-huh, uh-huh. en acusaciones hacia la oposición de no querer terminar con el cirujeo, uh-huh. ese tipo de cosas, porque sin duda hay una conveniencia de ir por ese lado con el tema y no reconocer que hay un error gruesísimo en la adjudicación directa, uh-huh. Y a su vez en la desprolijidad de un expediente. Uh-huh. Y ahí justo venía la pregunta, vos lo nombraste, tema trapito, artistas callejeros, que también generó polémica, posiblemente se potenció con la presencia del MTE en las manifestaciones en la puerta de la municipalidad, prendiendo fuego, que aparte era algo que hace tuvimos época que se vivió eso, pero hace mucho no se vivía, y fue un impacto, viste, un murmullo de la gente, el vecino, hablando de este tema. ¿Cómo está el tema de los trapitos? Porque viste que se, de alguna manera se termina celebrando de que haya por lo menos un marco para esto, ¿no? Sí, acá hay una realidad, Pablo. Hay un sector, como es el MTE, que es un movimiento de choque, que se ha adjudicado la representación de los humildes y de los que menos tienen. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere el MTE? ¿Que los cuidacoches, que los trapitos sigan en la calle víctima de las peores vulnerabilidades? Simplemente con la colaboración del vecino que le pueda llegar a dar 50 o 100 pesos y la situación de ellos sigue como están. Aparte, esta situación de los trapitos, Pablo, viene desde hace mucho tiempo en nuestra ciudad y cada vez se fue profundizando más, cada vez fue más violenta. Y yo no los vi al MTE conteniendo a los cuidacoches y conteniendo a los trapitos. El MTE ha aparecido cada vez que hay un beneficio en el medio para lucrar. Y en esto soy absolutamente clara. Ahí sí hemos visto al MTE aparecer, arrogándose la representación de los que menos tienen. Nosotros cuando empezamos a trabajar el proyecto de Cuidacoches, teníamos absolutamente claro que no podíamos ir, el objetivo del proyecto no era únicamente la parte punitiva, ni mucho menos la parte prohibitiva. Necesitábamos sí o sí darle un abordaje social y una contención social al proyecto. Tal es así que es un proyecto de mi autoría, un proyecto de la oposición, que fue trabajado con una enorme generosidad con las diferentes áreas del municipio, con desarrollo social, con turismo, con el contador Álvaro Sierra, con el propio ejecutivo. Lo presentamos al proyecto en conjunto con el Departamento Ejecutivo. El Departamento Ejecutivo le hizo mejoras sustanciales al proyecto. Lo trabajamos mucho. Desarrollo social, antes de que la normativa sea votada, hizo un censo. Hizo un censo de la cantidad de cuidacoches que había en nuestra ciudad. Nosotros teníamos claro que había que abordar la problemática de cada uno de forma puntual, porque había personas que tenían problemas de situación de calle, otros problemas de adicciones, otros tenían problemas de vulnerabilidad social, otros tenían problemas de empleo. Teníamos claro que había que abordarlo puntualmente a cada caso y tratar de darle una solución puntual a cada uno de ellos, pero bajo una normativa que no se puede tarifar a la vía pública. ¿Por qué? Porque actualmente había, estaban conviviendo dos sistemas, Pablo. El sistema del estacionamiento medido, que votado por normativa, y el sistema ilegal, que es el del cuidacoche y el del trapito, que muchas veces te estaba tarifando por un servicio que en la práctica no era tal. Además de la violencia que se estaba suscitando. Sí, con momentos tensos en varios lugares. Con momentos muy tensos y muy complicados en zona de Costanera, en zona del microcentro. Tal es así que se hizo un abordaje muy interesante, un abordaje social, y a su vez la Dirección de Seguridad también empezó a trabajar en el tema. Hoy es una normativa vigente. Y otro de los temas que repito, Pablo, se trabajó, se abordó muy responsable fue el de los trabajadores callejeros. Eso se fue absolutamente un oportunismo atrás de todo eso, porque hablaban de que se estaba prohibiendo el trabajo callejero y que el trabajo callejero no era delito. Por supuesto que el trabajo callejero no es delito. Nosotros en ningún momento prohibimos, un parámetro de seguridad, prohibimos de la actividad del trabajo de los trabajadores callejeros. En ningún momento la actividad estuvo prohibida. En uno de los puntos de la ordenanza, en uno de los ítems, el artículo 2 creo que es, habla taxativamente de aquellas personas que utilicen elementos que generen peligros para terceros. Y lo especificamos bien, espada, fuego, elementos de gran magnitud, pero en ningún momento englobamos a todos los trabajos a los trabajadores callejeros. Por eso creo que hubo intencionalidad y hubo un enorme oportunismo cuando se empezó a hablar de que realmente habíamos prohibido la actividad de los trabajadores callejeros, cuando en ningún momento fue así. Ahí está, ¿eh? Te saco un poquito de la actividad legislativa y te llevo a la actividad política electoral. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué análisis estás haciendo? Primero de lo que pasa en el plano nacional, ¿no? Con, obviamente, la fuerza que integrás, con candidatos que, obviamente, conocemos los nombres propios. ¿Cómo estás viendo eso? Mirá que te voy a ir trayendo a la provincia y a la ciudad de Concordia, pero vamos a arrancar con Nación. Sí, bueno, la verdad que se está dando un proceso sano, un proceso democrático, electoral. En Juntos por el Cambio hay, seguramente habrá internas con dos candidatos muy visibles, que uno es Patricia Bullrich y el otro es Horacio Rodríguez Larreta, que yo espero que esa interna se dé lo más saludable posible, con debates, con propuestas, y bueno, el que gane conduce y el que pierda acompaña, y eso debe ser así. Esa es la impronta que siempre tuvo Juntos por el Cambio, y espero que se dé lo mismo dentro del oficialismo, porque Pablo, eso es saludable para la democracia y es saludable para nuestra gente, que está cansada de que los políticos diriman sus internas, sus enfrentamientos, y realmente después la gente siente que esos enfrentamientos no le solucionan sus problemas. Hoy vemos que la gente está muy cansada de las discusiones políticas, esas discusiones políticas interminables, esas culpas que se reparten entre oficialismo y opositores, o entre los mismos opositores y entre los mismos oficialismos, que muchas veces juegan a ser pimpinela, y realmente esas consecuencias las paga nuestra comunidad, desde lo político y desde lo moral también, y desde el hartazgo social que tenemos hoy. Hay un alejamiento de la sociedad de lo político. Si bien la política es parte de una transformación que siempre es valiosa, hay un alejamiento. Capaz la palabra justa sea la que vos dijiste, hartazgo, ¿no? Hay un nivel de hartazgo de nuestra sociedad, y tenemos que hacer un mega culpa a todos, porque siente que su dirigencia política discute, pelea, y nadie le soluciona sus problemas. Estamos en una campaña permanente o en un momento de culpas permanentes, y no hay nadie que tenga la capacidad de unir a alguien, que tenga la capacidad de decir, bueno, vamos a hablar de tres o cuatro temas o de tres o cuatro políticas de Estado que trasciendan los colores políticos, y bueno, en esto por lo menos vamos a ponernos de acuerdo. Parece que vivimos en un país fragmentado, donde siempre los extremos han polarizado todo tipo de discusión, y creo que eso ha llegado a un nivel de hartazgo de nuestra comunidad, y me parece que eso... Celebramos el debate, pero el tema es cuando vos bajás el nivel de debate y pasás por otro, por otro tema, ¿no? Sin duda, los debates no tienen nada que ver con esto. Los debates justamente son lo que enriquecen, y creo que a la comunidad le interesan los debates, justamente que es lo que le interesa. Los debates, aunque sean debates fuertes, con posicionamientos duros, pero debates que realmente después se traduzcan en beneficios en nuestra comunidad, y que en esos debates la sociedad pueda sentir que está escuchando propuestas. Sí. Nosotros detectamos, y siempre hablamos con Pablito, que vemos una sociedad que evolucionó, porque ahora empiezan a plantear cómo vas a resolver esto, ¿viste? El cómo. Sin dudas. Me parece que está bueno este pedido de la... Que parece ahora que hay siempre que respondérselo. Al cómo lo respondemos después cuando ganamos las elecciones. Pero en el mientras tanto estamos en la discusión permanente. Te traigo a la provincia porque, siempre lo digo, no es despectivo con candidatos anteriores, pero se habla de un candidato muy fuerte de la provincia de Entre Ríos, Juntos por el Cambio, como es la figura de Rogelio. Repito, no quiero ser despectivo con lo anterior, ni con De Angelis, ni con Attilio Benedetti, porque jugaron su rol en su momento. Pero hoy la figura que va como precandidato, si querés ponerle, Frigerio, se habla de una figura muy fuerte que ha recorrido la provincia varias veces, que tiene contacto con la gente, y se habla de grandes chances Juntos por el Cambio de hacerse con la gobernación de la provincia. ¿Crees que es así? Sí, nosotros estamos trabajando, como vos decías, Pablo, para un candidato de Juntos por el Cambio que es muy competitivo electoralmente. Nosotros creemos que Rogelio va a ser el próximo gobernador de la provincia de Entre Ríos. Estamos trabajando para eso. Rogelio ha armado, además de recorrer toda la provincia, de conocer su problemática, Rogelio ha armado un equipo a través de una fundación, que son equipos técnicos que están trabajando full time todos los días con las primeras 100 propuestas para el momento que Rogelio asuma la gobernación de la provincia de Entre Ríos, con problemáticas y propuestas en todas las áreas, fundamentalmente en salud, educación y seguridad. En seguridad está a cargo de Néstor Roncaglia, un destacado, fue quien estuvo a cargo de la Policía Federal de la época de Patricia Bullrich, cuando fue ministra. Y bueno, se está trabajando muchísimo en todo lo que son propuestas para el día que Rogelio asuma como el próximo gobernador de la provincia de Entre Ríos. Estamos muy contentos, nos sentimos muy identificados y me parece que eso es sano para la provincia de Entre Ríos, que después de 40 años o 20 años y 40 en Concordia, realmente pueda llegar a tener otra alternativa política a los ciudadanos, y me parece que eso es absolutamente saludable. Más allá de la crítica que no es de acá, uno recién hablaba en el primer bloque, es decir, me parece que el debate tiene que ir por otro lado y no por eso, pero tenemos que decir que hay otro candidato por Juntos por el Cambio, que sería la figura del intendente de Chajarí, hoy por hoy Pedro Galimberti. Pero se habla de una figura muy fuerte, que es la de Rogelio Frigerio. Sí, yo creo que Pedro también es muy buen candidato, es muy buena gente, es una persona que hizo una excelente elección en Chajarí, y pase lo que pase. Habla de una buena gestión pase también. Pase lo que pase, hizo una muy buena elección legislativa. Realmente pase lo que pase, yo espero que el que gane va a conducir y el que pierda pueda llegar a acompañar, siempre pensando en lo mejor para nuestra provincia. Yo creo que tanto Rogelio como Pedro quieran lo mejor para la provincia de Entre Ríos y para sus ciudadanos, así que realmente apelo a esa responsabilidad de que de pasada las PASO puedan compatibilizar en la unificación de propuestas comunes y tal vez de un trabajo conjunto, que me parece que eso es importante. Y ahora sí te traigo a Concordia, nombres propios marcados, lanzados, se habla de algunas reuniones para llegar a acuerdo, pero ¿cómo lo estás viendo vos? Primero, porque te transformaste en una figura importante de Juntos por el Cambio, ¿cómo estás analizando eso, Carlos? Sí, bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo absolutamente responsable, donde hay 5 candidatos que me parecen importantes y saludables, que cada uno tenga aspiraciones, que cada uno tenga una impronta de querer gobernar y querer gestionar la ciudad. Siempre es importante eso y es destacable. Creo que desde nuestro espacio estamos tratando de hacer una síntesis de las propuestas con una enorme grandeza y una enorme generosidad de la mayoría de los candidatos, donde entendemos que necesitamos tratar de llevar una propuesta casi única a nuestra comunidad, donde pueden haber diferencias que son mínimas, pero bueno, con la mejor buena predisposición, la mejor buena voluntad de sentarse en una mesa, de debatir los grandes problemas que tiene nuestra ciudad. Hemos sacado comunicados en conjuntos donde identificamos la problemática y cada candidato tiene su equipo técnico a disposición, y me parece que eso es un mensaje importante para la comunidad, que somos un enorme frente que tiene voluntad y vocación de gobernar la ciudad y que está haciendo todo lo necesario para tratar de tener un candidato único, por lo menos en la lista oficial de Rogelio Frigerio, para llevarle una propuesta unificadora, esperanzadora y con liderazgo competitivo a nuestra comunidad. Aparte, la propuesta de encuentros, reuniones, trabajo de los equipos técnicos, pero la convocatoria al vecino también a participar, ¿no? Esto de abrir las puertas para generar... Bueno, ayer fue muy fuerte la imagen del radicalismo, todos juntos nuevamente, ¿no? Teniendo en cuenta que ganó la línea de evolución, las internas del radicalismo, estaban todos. Sí, Pablo, y yo creo que no tenemos que perder esa impronta de la política, que la política son discusiones, son debates, hay diferentes liderazgos que tienen la voluntad, la vocación de liderar, y me parece absolutamente saludable y sano. Eso no nos tiene que llevar al enfrentamiento continuo, a la grieta que ha marcado la política durante este tiempo y tantos daños nos ha hecho como país. La grieta, el enfrentamiento, desde lo verbal y desde lo cultural, que solamente ha servido para degradar nuestras instituciones, ha servido para embarrar el debate, ha servido para que las cosas se compliquen cada vez más y para estar en un enfrentamiento continuo. En lo personal, mi impronta política siempre ha sido de diálogo, de acuerdos. Muchas veces he tenido posiciones encontradas en el Consejo Deliberante con el oficialismo, pero tampoco me he negado a debatir, me he negado a discutir y tampoco me he negado a llegar a los acuerdos necesarios que se traduzcan en beneficios para nuestra comunidad. Y creo que eso es el verdadero cambio que necesitamos nosotros en la política. Que tiene que ser un cambio de cultura a la hora de hacer política. Yo siempre digo, si la política no sirve para cambiarle la vida a la gente para bien, no tiene sentido la política y no tiene sentido ninguno de los que estamos haciendo política en los diferentes partidos. El otro día leía, salvo algunos puntos que, por la cuestión cada uno personal, este documento de Esteban Bullrich, ¿no? Que fue ministro, fue legislador nacional, pero fue ministro, lamentablemente, de este gran acuerdo nacional, y habla de la solución económica, es política, yo creo que es así, y está bueno, suena utópico, ¿no? Pero uno dice, che, por ahí ya lo habían propuesto otro, pero viste que cuesta eso. Vos sabés, Pablo, que yo creo que es la única solución que tenemos como país. Llegar a un gran acuerdo nacional, esa es la enorme deuda que vamos a cumplimos 40 años de democracia y no puede ser, lo repito, no puede ser que nos podamos poner de acuerdo con cuatro políticas macro, políticas de Estado que trasciendan los colores políticos. Después tal vez que buscamos los cómo, pero no puede ser que la política es diálogo, es enfrentamiento, pero es debate, es discusión, pero también es acuerdo. Si no, es imposible vivir en una democracia donde continuamente prima el enfrentamiento. Fíjate que somos un país pendular, continuamente asume una gestión y desarma todo lo que hizo la otra gestión. Medio cíclico somos, ¿no? Vamos. Somos pendulares y así estamos en este país. Continuamente estamos en un hacer de nuevo. Y parece que el liderazgo que asumió descubrió el país de nuevo y bueno, así estamos. Así estamos y yo siento que no avanzamos por esa cultura que tenemos. Me parece que hay que volver a la cultura del encuentro, a la cultura del diálogo, a la cultura de los debates fuertes, porque de eso se trata la política, de eso, con eso se construyen los futuros consensos. Pero no nos podemos prohibir de la necesidad de diálogo, de acuerdos, de ese gran acuerdo nacional que tanto necesitamos como país. Carola, sos de pispear lo que pasa en el oficialismo, el peronismo, sos de seguir, te hablo puntualmente con Cora, también con nombres lanzados, sos de analizar. Sí, sin dudas, uno es una dirigente una dirigente política y cuando hace un análisis político, hace un análisis político global, hasta por una cuestión electoral, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros desde Juntos por el Cambio tenemos un desafío enorme y las diferencias del oficialismo se las dejamos para que las analicen un poco más en profundidad, más en profundidad de ellos. Carola, te tengo que despedir, se nos pasó volando increíble. Parece que estamos hablando hace unos minutos, estamos hablando hace 40. ¿Y vos? Porque viste que tu nombre aparece en todos lados también cuando se habla de lista, que ahora tiene que haber una mujer como vice. Che, mirá Carola, che, sería una gran diputada provincial. ¿Te planteás o todavía estás...? Sí, yo tengo un compromiso con los vecinos hasta el 10 de diciembre. Está bueno eso. Y bueno, pero sos consciente que pasa sin eso. Sin dudas, para mí es un enorme orgullo que mi nombre siempre esté presente porque hemos trabajado mucho, tenemos un enorme compromiso por nuestra ciudad y siempre es importante que el trabajo que uno ha venido haciendo en estas dos gestiones sea reconocido. Y el mejor reconocimiento es el que tenemos por ahí cuando salimos a la calle y que los vecinos por ahí te hagan el reconocimiento. Nosotros somos parte de un espacio, somos parte de un frente y yo voy a estar donde el espacio y donde el frente crea que pueda ser mi mejor aporte. Y si no me toca estar en ningún lugar trascendental, seguiré trabajando como lo hice siempre. Uno tiene una vocación política, tiene una vocación social para tratar de dar lo mejor a su comunidad. Yo tengo una hija de 2 años, Pablo, de 3 años, nací en esta ciudad, me crié en esta ciudad y quiero una Concordia mejor. Yo me crié con la idea de que mis padres me decían, estoy trabajando para dejarle a mi hija una ciudad mejor. Y tengo una hija de 3 años y quiero hacer lo mismo y seguimos con esa promesa. Así que, bueno, esa es mi impronta y bueno, voy a seguir dando lo mejor por mi ciudad. Perfecto. Cuando tengas novedades, avísanos. Igual, cuando tenga novedades, aviso. Ahí está. O mando un mensajito antes. Mandá un mensajito, ¿eh? Linda charla, che. Nos tenemos, nos repasamos, Barito, que estuvo buenísima. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.